Bueno, lleváis, si queréis, al 91-777-3928, 91-777-3928. Oye, por cierto, que hoy teníamos un reto, que era conseguir comida china aquí en el estudio, ¿no? Hoy tenemos el reto, vamos a plantearnos cada semana, para darle un poco así de cosilla al programa, un reto cada semana. Esta semana, como tratamos de los chinos, vamos a intentar hablar con un chino. Lo cual parece fácil, porque hay muchos, pero tiene su complejidad. Así que el Joan, que está ahí en la cabina, lo que va a hacer es llamar por teléfono y a ver si podemos encargar comida china. Luego nos vamos a cenar. Sí, eso es verdad. Vamos a cenar nosotros. Pero ya que estamos, vamos a ver si podemos encargar una cosita ligera, tipo cervezas, a la que estamos todavía. Buenas. Hola, buenas noches. Sí. ¿Es Casa del Dragón? Sí. Quería saber si tenéis comida para llevar. Sí, ¿qué calle? Es en la calle Puerto del Milagro número 12. 6. 12. Posterior. Pero mira. Es Puerto... en Radio Vallecas, es el sí, bajo. Sí, sí, ya lo sé. Pero Milagro, número 6, ¿portal qué? El número 12. 6 o 12, no lo sabemos muy bien. Es que no estamos seguros, pero es el portal donde está Radio Vallecas. Radio sí, Vallecas. Pero... sí, pero ¿qué número? Yo creo que es el 12. ¿12? 12. Espera un momento. Puerto Milagro... ah, no, 6, 6, perdona, lo estoy viendo. 6, posterior. 6, 6. 6. Perdona. Oye... pero este calle no, Toto... no, perdona, es el número 6. Sí, Toto número 6. Calle Puerto del Milagro número 6, posterior. Sí, posterior. Posterior. Se llama posterior, es como en la parte de atrás del edificio. Y es posterior, cuida. Es muy bueno. Esto es calidad. Hola, buenas. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Pero... sí, mira, le preguntaba a tu compañera si teníais comida para llevar, porque queríamos pedir unos rollitos para... pero... sí, la calle, ¿seguro qué es? Calle es Puerto del Milagro número 6. Pero... sí, es que teníamos una duda con el número, pero ya lo hemos aclarado. Es Puerto del Milagro número 6. Número 6, piso... es el bajo. Bajo, pero... este es el número 6, tiene puerta 1, 2, 3, hasta 9. Es 6 posterior. ¿Eh? 6 posterior y es abajo, pone Radio Vallecas abajo. Pero número 6 y piso, puerta no, piso también... no, piso es el bajo. Y puerta también 6. Puerta, sí. Puerta también 6. Número 6, puerta 6 y la piso... bajo. Piso el bajo, exactamente, está a ras del suelo. Pero mira, o sea, el edificio, sabes que es como una media luna, es por la parte de fuera. O sea, no es por la parte interior donde están los portales, sino por detrás. ¿Detrás? Detrás. ¿Sabes cuál es el edificio, no? De una tienda de... no, es un edificio muy alto, que sí, tiene como una, forma... una piso muy grande, redondo. Sí, casi redondo, no termina de ser circular, como un círculo, casi un círculo. Pues es en la parte de fuera. ¿Afuera? Afuera, hay unos portales en la parte interior del círculo y hay uno que está en la parte de fuera. Ah, entonces no tiene portal, ¿no? Es un bajo. No, es un bajo, no es un portal, es un bajo. La número 6, bajo, la afuera. Eso es. La parte vale, cuánto, como la chica no, viene, si no sabe, llamad este teléfono. Sí, por favor, 91... vale, palita para afuera, para acá, ¿vale? Sí, vale. Claro, claro. Vale, número 9177-3928. Sí. Eso es. ¿Qué pedimos? ¿Qué quieres? Queríamos rollitos, ¿podéis traer? ¿Cuánto? Pues queríamos 10 rollitos. ¿Es cuánto? 10 rollitos. No, menos, ¿no? Menos. Es que luego vamos a cenar. Ah, luego vamos a ir, pues... un poquito. 8 rollitos. 8 rollitos y 3 cervezas. ¿Tres cervezas? 4 cervezas. ¿Qué más? Nada más. Solo 8 trollos. 8 rollos y 4 cervezas. Vale. ¿Y tabaco tenéis? Sí. Pues un Fortuna. Vale. Y un Lucky Strike. ¿Lucky qué? Lucky Strike. ¿Lucky Strike? ¿Lucky? Lucky, sí. Un paquete de Lucky. Un paquete de Lucky, vale. Lucky, eso. Venga. Venga, y cuando, como, ¿cuánto tardáis? Más o menos en media hora, ¿vale? Venga. Vale, que dile a la persona que venga que si no escuchamos el timbre, que golpee la puerta, que salimos vale. A abrir. ¿Vale? ¿Y cuánto es? 20,10. 20,10, vale, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saladito el chino, ¿eh? 20,10. Bueno, ahí ha estado el reto de Perro Flaco, hemos conseguido hablar con ellos, hemos conseguido pedir comida china aquí en directo. Y llega Bernat, llega Miguel, ya se encarrila. Pronto cosa. Procederemos a comérnosla. Bueno, no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, nos lo ha costado, pero ahí está. Para mí hay que explicarle el término en la parte cóncava del edificio, ya. No en la parte convexa. Parte cóncava, parte convexa, los pobres se han hecho un poco de lío, pero en fin, lo han conseguido. Tenemos aquí un pequeño alboroto. Hola. ¿Te ha gustado? A ver. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Sí. ¿Ya viene el chico? Es que hemos salido fuera, pero no estás en el número. ¿Hola? Mira, es que hemos salido fuera, pero no estás en el número que... No estás en la puerta. No hay nadie en la puerta nuestra. ¿Pero qué calle es usted? Es Puerto del Milagro 6 posterior. Puerto del Milagro. Hay un piso 3, tonto. Sí, y en la parte de fuera. Aparte, él está en este piso 3, tonto. Entra, centro. Es que rodea el edificio. Está al otro lado del edificio. Ese mismo edificio, pero por la espalda, por la parte de atrás. Pero este chico, mejor tú para este piso 3, tonto. Por ahí. Él está ahí. Ya. ¿Está cerca? Está cerca, sí, está al lado. Es el mismo edificio, pero en vez de por los portales de delante, del frente, por los de detrás, por la parte de atrás. Pero él ya busca, pero no sabe dónde. No y lo... mejor usted para ahí, la piso tretondo. Él está la tretondo fuera, ahí está. Bueno, a ver si... ¿Y él no puede venir aquí? Él no sabe cómo ya, porque ya ha buscado y no lo sabe dónde. Mejor usted para vale, para bueno, salir, ¿vale? Vamos a, ahora nos acercamos nosotros. Bueno, de todas formas, vamos a intentar salir, pero dile también que pregunte por Radio Vallecas, si hablas con él, ¿vale? Y nosotros salimos ahora para encontrarle. Nosotros tardamos 10 minutos en salir. ¿10 minutos? Sí, porque estamos haciendo una cosa que no podemos dejar de hacerla. Pero bueno, vale, ahora vamos ya. Vale. No pasa nada, ¿vale? Vamos ya, pero dile eso, que pregunte por Radio Vallecas. Que cortó. Pues anda, que el programa lo dedicamos a China y nos peleamos con los chinos. Pues mal estamos. No. Un momento. Lo que pasa es que... Perdona, Bernat, hemos pillado el chino. Miguel viene con una bolsa cargada de presentes. El reto de hoy, bien, el primer tío. Reto de ¡vamos! Muy bien, muy bien. Pues ahora nos los comeremos después del programa.